impulsada por programas culturales que lleva adelante CTM, la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Hablamos del señor Daniel Bogado, gallina. Daniel, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Muy buenos días, gente. Es un gusto, la verdad, que estar con ustedes, con la Lourdes, la original Lourdes, como le decimos nosotros. La original. Bueno, sí, la original, porque siempre decimos que cuando se emprendió por primera vez el puntito de la FM salió la Lourdes. Sí. Era un show. Bueno, la verdad que es un gusto poder comunicarme y bueno, contándole lo que esta idea nueva que surgió de CTM para poder impulsar primero los valores. Porque creo que en esto... Algo que siempre le diste mucha importancia a eso vos, Daniel, ¿no? Y vos sabés que dentro de las raíces siempre decimos que estuvo el gaucho. Y al decir el gaucho, por ahí es un abanico grande que se abre, y dentro de eso, de que se trata de buscar las raíces, no hay mejor cosa que por ahí la música o la danza, que pinta cada región. En Argentina tenemos la suerte que el folclore pinta cada una de las regiones y hoy la música, en todo su ámbito la música, la danza, creo que lleva adelante o te pinta, vos querés saber de dónde es la persona, lo mirás un poquito y te representa la región a la que está. Mirá vos qué lindo lo que decís. A veces, Daniel, ahora vamos a hablar puntualmente de estos programas, pero te aprovecho y te pregunto, ¿cómo sorprende, no teniendo en cuenta la cantidad de ramas musical y de danza, pero cómo sorprende gratamente los chicos, y vos lo vivís porque los tenés, los chicos participando de la danza folclórica? La verdad que es un dato muy alentador y positivo, me imagino que para vos también, Daniel, ¿o no? Sí, hay que a veces arrancar de algo que es primordial en esto. A veces yo agradezco a toda la gente de STM que nos dio la oportunidad de arrancar con esto, porque desde un principio sabemos que no es fácil. Que un chico se arrime a bailar es muy difícil, claro, porque no tiene en el ámbito que él está esta parte. Seguro. En cambio, la guitarra o, como decís, la música lo tiene, lo participa en la escuela, lo participa en la casa, lo participa cuando se junta con los amigos. ¿Ves ahora? Una juntada de amigos y un celular que está sonando con música. Seguro, seguro. Entonces, pero ahora con folclore es muy difícil escucharlo. Entonces, para nosotros es una jugada bastante difícil, por eso que nos acercamos hacia ustedes, que son un medio que es muy escuchado en la zona sur, para contarles lo que queremos hacer ahí en ese Club Victoria. Perfecto. La convocatoria, Daniel, en este caso puntual, va a tener parámetros de edad, y la verdad que a mí me parece... La cultura, vos hemos hablado, juega un rol importante en las sociedades y este tipo de programas para mí son fundamentales. Pero ¿se apunta a algún parámetro de edad? ¿Cómo va a ser la convocatoria, Daniel? Contanos un poquito. Mira, las edades nosotros partimos de esto, que aquel chico que tenga idea de poder trabajar su cuerpo o tenga razón de lo que está haciendo, pueda participar. Entonces, hoy un chico de 6 años está preparado perfectamente en la parte, digamos, motriz, para poder tocar una guitarra o para poder bailar. Entonces, la idea fue, a partir de los 6 años, se pueden inscribir en la parte de danza folclórica como en la parte de guitarra. Perfecto. Y en este Club Victoria, que la verdad que quiero, me pongo de pie y lo felicito a toda la gente que está trabajando, porque no solamente sé que es la comisión directiva, he visto mucha gente que se ha acercado estos días, que han dado mucho. Bien. Yo me crié ahí en esa cancha. Sí. Siempre digo que gracias a esa cancha bailo, y me hago la relación. Y bueno, en esa circunstancia nos abrieron las puertas, pero sin ningún inconveniente, al revés. Me llamaron ahora porque nos entregamos hasta las llaves, y creo que eso es muy importante. Entonces, volviendo a lo nuestro, la danza o la guitarra a partir de los 6 años, y donde, por ejemplo, decirte, la parte de danza están los lunes y jueves. Bien. De 3 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Perfecto. Y los días sábados de 9 a 11. Que es lo que estamos tratando de apuntar un poquito. Pero tenemos una sorpresa en esto. A ver. Que el día sábado, el grupo más grande que tenemos en este momento en cripto son alumnos que ya han terminado sus escuelas y están a cargo de familias. Mirá vos. Entonces, eso fue para nosotros, cuando fuimos el sábado, que yo voy y los acompaño a los profes, que está Juan Martín y Luciana, realmente me sentí muy feliz, porque ver matrimonio, mamá y dos abuelas. Qué lindo. Entonces, eso es, creo que es una iniciativa linda, porque yo creo que la base está hecha, dijeron. En algún momento vendrán sus hijos, sus nietos, o sus amigos del barrio, que eso es lo que creo que van a dar el puntapié a que esto siga creciendo. Claro, que aparte es un clásico de Alas de mi Patria, ¿no? Yo recuerdo, mi mamá era parte del ballet de Daniel, pero había chiquitos, cada festival que íbamos de Alas de mi Patria se veía esto generacional. Daniel, ¿qué puede hacer alguien que está escuchando el programa para anotarse o para arrimarse? ¿Le recomendamos que vayan ese horario al club, que se comuniquen por otros medios? Contanos un poquito de eso. Mirá, ustedes subieron un flyer ahora a internet, por las dudas. Ahí están los teléfonos de los chicos. Perfecto. Y por las dudas, y si no, los lunes, jueves o sábado, van a estar los chicos de danza. En guitarra está los lunes, martes y sábado también. Así que los sábados, siempre de mañana, están los profes de guitarra y de danza. Y es gratuito. Quiero recalcar esto, que es gratuito y tienen todas las cosas al alcance de la mano para que lo puedan hacer sin hacer ningún gasto los papás o los que se acerquen. Perfecto, buenísimo. Daniel, te pregunto, esto más allá de que estamos hablando del club, del querido Club Victoria, del cual soy hincha, ¿se lleva adelante en otros lugares o no, Daniel? Exactamente. En estos momentos, este año, como se empezó por el tema de la pandemia, a partir de julio, lo arrancamos que es el barrio Constitución. Perfecto. Donde la base de la Escuela San Francisco, que en estos momentos es un exitazo, es increíble. Mirá qué lindo. No, ya los profes, ayer me llamó el de guitarra preocupado, y el lunes la profe de danza, porque con el tema de las burbujas se frenan muchas cosas, y en los dos ya superamos los 45 inscritos. Entonces, y el otro lugar es Osvaldo Banasco, donde la verdad me sentí muy feliz en volver a ese barrio, que siempre la gente dice que es un barrio especial, claro, porque llegar a veces a Manasco es difícil, pero es increíble también cómo ha crecido. Tiene un polo informático espectacular, y donde, gracias a las escuelas, yo siempre digo, ha crecido mucho también ese barrio, y tiene mucho movimiento y mucho apoyo en lo que es para los chicos, así que nosotros también pusimos donde era esa estación de trenes. Perfecto. Que ahora funciona ahí la escuela Nina. Todas las tardes, después de las 15:30, hay danza folclórica y guitarra también. Mirá qué bueno, ¿eh? Daniel, sabés que es un gustazo siempre charlar con vos. Te agradezco la predisposición, a la espera de que estas actividades exploten, más allá de la pandemia. Uno cree que por la cultura van los cambios, así que te agradezco un montón la comunicación, Daniel. No, por favor, yo lo único que le digo siempre a los papás, traten de que los hijos se involucren en las distintas actividades donde pueda crecer. Buscar la imaginación, buscar la creatividad, buscar insertarse y buscar la relación con aquel chico que está fuera del alcance a veces, que no está en el barrio. Creo que eso lleva, como nosotros lo vivimos en carne propia, se lleva a crecer como persona, y capaz en una profesión que en algún día te puede dar también un trabajo. Así que desde ya, a todos ustedes, a vos, a Pablo, a vos, Mariana, un millón de gracias. Bueno, a la familia Goularte, que sabe que los aprecio un montón. Y todo lo que es el barrio de mis raíces, la carretera La Cruz y el barrio La Vital. Un fuerte abrazo, qué lindo la charla. Bueno, siempre es grato charlar con Daniel. Bueno, qué gran programa este cultural que llevan adelante. Escuchen, Osvaldo Banasco, Constitución y el Club Victoria, el querido Club Victoria.